La notte. La notte. La grande notte. Favoloso, favolosa. La notte, la notte, la notte. Ispirazione, sempre tenere ispirazione del pazzo e del sanno. Il segreto di Artò, dopo tutto, è di aver commesso errori e di essere incorso in equivochi particolarmente fecondi. La sua descrizione del teatro balinese, per quanto suggestiva possa essere da un punto di vista immaginativo, costituisce davvero un grosso malinteso. Artò interpretava come segni cosmici e gesti che evocano poteri superiori, elementi della rappresentazione che sono espressioni concrete, lettere teatrali specifiche in un alfabeto di segni universalmente compresi dai balinesi. Lo spettacolo balinese è stato per Artò come la sfera di cristallo per un indovino. Le teatro sono double. Le teatro della cruauté, le teatro sono double. La bourgeoisie sera terrassée par un Artò vengé par le nouveau théâtre à venir. Il le faut. Io proposto di leggere dalla mia romanza sulle L'empirismo creatore di Emmanuel Montero del Novecento. Novecento. Creazione spagnola internazionale. La claridad de la luz eléctrica se apaga de súbito. Un hombre me implora desencajadamente de rodillas. Lo ilumina un velón, musita un rezo avejentado y sus muñecas están atadas con eslabones de hierro. Es flaco, despojado de ropa de natural severo y superficial. Me inclino para que aproxime sus labios a uno de mis senos. Se comporta con lubricidad neurasténica, consigue transmitirme su crispación estúpida y le asesto una bofetada tras otra. La estupidez es primar, vulgar, invece, la espiritualidad individuada del cuore e del. Più forte. La debilità non prende la sua medicazione per bruciare la sua bocca. La bocca era la ista, Manuel. La lingua, il cervello della bocca. Siamo tutto spongiforme. Sì, a posto. No cojas repugio de mis ojos ávidos de sombras, no tengas susto. El vampiro es hipócrita y es implacable. Sus alaridos de perro o de ave inmensa, su risa superior han llenado con cinismo el pulso de mi angustia. Yo soy, pues, todo el vampiro y es doble la sorpresa de mi sangre que se oscurece y arde. El vino está prohibido a los esquizoides. Se duplican tus miradas en mis miradas muertas y mis ojos No te ven sino en asterismo. Olvidan lo que están mirando porque no estás. Las venas la traen y las arterias la llevan. Se llama el alma de los deseados, a los que el odio remata amoroso dejándoles un rato todavía. Allí están haciéndose caricias y despojándose. Sus besos nunca tendrán bastante inteligencia como no la tuvo sin duda el rojo vino cuando los locos lo bebieron irresponsables. Y después de esto he sido llamado vampiro. Y que... Es el momo. Y debo tragar la piedra de saberme superior, divagar en mi cinismo por lugares que hay en el piso por no dormir. Otros desearían ver a la mujer envilecida y yo afirmo sin más ínfulas ni ambajes que Néstor Almendro se suicidó, que Víctor Estacio se pegó un tiro de morfina, es decir, Siddhartha, el enfermo sustancial. Olé. Hey. Hombre. ¿Qué tal? Necesito y Dominique Bergué. E il suo più assoluto balletto della sua opera, contro Ginelle, l'ultimo. Necessito, nella Ramblas, del Parco Ticano, Grenada, e Grenada Maor. Un'installazione di Cristina Moni, scenografista. Necessito l'acqua per crescere, per supportare la sciuffata calda. Mare non posa, molto stanchezza, molto perturbante, molto perturbante per il stereo. Grazie. Su una serie di ça. Je me colle tout, de tout, borderline, drogué, alcoolique. Bipolaire type 1, bipolaire type 2, bipolaire type 3, psychoaffective, schizoaffective, bouffée délirante, bouffée maniaque, hypomanie, dépression, suicide, overdose, c'est tout sur le dos, oh, c'est chaud, j'en peux plus, moi, ils sont tarés, ils vont faire péter les capillaires comme un vieux ivrogne qui a des fraises au marché des halles. Serpent vert. Le serpent vert faisait un nick devant la fresque rouge de la cavité supérieure droite de la grotte des monarques. Cordélia était représentée, débarrassée de ses diadèmes, fille des diadèmes. Elle était nue, pas nue de feuilles, pas compris. L'adolescent immortel. Jartosowski. La monnaie vivante. La monnaie d'échange des corps dénudés, nos corps des dames se paraient.